96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 8 de febrero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Por la paz y la convivencia pacífica, presidente Maduro firmó acuerdo que resultó de la mesa de diálogo con la oposición. Jefe de Estado insta a la oposición a inscribirse en comicios presidenciales. Consejo Nacional Electoral anunció que elecciones presidenciales serán el próximo 22 de abril. Presidente dominicano Danilo Medina anunció que el proceso de diálogo entra en receso indefinido. Cultura. En la Biblioteca Nacional debaten impacto de la criptomoneda en la economía cultural. Este sábado 10 de febrero arranca Festival Corazón Salsero en Caracas. Regionales. En Portuguesa, más de 30 comunidades organizadas desfilarán con máscaras este 2018. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este miércoles el acuerdo de paz por la convivencia pacífica que resultó de la mesa de diálogo con la oposición llevada a cabo en República Dominicana. Yo quiero anunciar ante ti y ante Venezuela que aquí tengo el acuerdo de República Dominicana. El acuerdo avalado por el presidente Danilo Medina y el expresidente Zapatero. El acuerdo que ayer firmó nuestra delegación. Y he dado la orden al doctor Jorge Rodríguez que publique el acuerdo de manera inmediata. Y voy a firmar yo personalmente el acuerdo de República Dominicana para avalar con mi firma este acuerdo y lo voy a cumplir en todas sus partes. Aquí está el acuerdo de República Dominicana. Cúmplase. Yo sí tengo palabra. Yo cuando comprometo una palabra y cuando hacemos una negociación como la que hicimos, en base al diálogo, al respeto, con presencia internacional, cuando me reuní en la noche del lunes 5 de febrero con el expresidente Zapatero, llegamos a un acuerdo, nos dimos la mano. Ese día hablé con el presidente Danilo y el presidente Danilo me pidió algo para el acuerdo y yo le dije, estoy de acuerdo, está bien, cedo en esa posición, tengo palabra y voy a hacer cumplir este acuerdo en todas sus partes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, instó a la oposición a inscribirse para las elecciones presidenciales con el objetivo de regirse por el juego democrático de cara a la elección 25 en 19 años de revolución. Yo quiero que la oposición inscriba a sus candidatos a la elección presidencial. Quiero dar todas las garantías para que vengan observadores internacionales a las elecciones. Así lo firmé en el acuerdo de Santo Domingo que firmé hoy. Y voy a cumplir todo el acuerdo porque soy hombre de palabra y soy un demócrata. Sé ganar y sé perder. Ya lo he demostrado. Y no va a venir la basura de Juan Manuel Santos a decir que él no va a reconocer las elecciones en Venezuela. ¿Quién es él para hablar de Venezuela? Una basura oligarca de Bogotá. Un basural de la oligarquía bogotana. La Venezuela se respeta y debemos hacerla respetar nosotros los venezolanos. Cada quien se hace respetar, ¿verdad? Todos los días en la vida cada quien se hace respetar por su conducta. Eso yo quiero, que la oposición inscriba sus candidatos completos. Son las 12 con 15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En transmisión por el canal del Estado, VTV, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tibisay Lucena, informó que las elecciones presidenciales será el próximo 22 de abril de este año. al tiempo que anunció que la campaña electoral inicia el próximo 2 de abril y culminará el 19 del mismo mes, fecha en la que se realizará la feria electoral. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informó que el diálogo por la estabilidad política de Venezuela entró en receso indefinido, luego que la delegación opositora se negara a firmar el documento al que ambas partes habían llegado tras varias semanas de reuniones y decidieran presentar un nuevo documento este miércoles. Las partes fueron a Caracas con la intención de producir un acercamiento en los puntos que estaban pendientes, básicamente la fijación del día de las elecciones y otros puntos que aparecieron en el escenario en Caracas, que fue mediado por el presidente Rodríguez Zapatero. Tenía que ver uno con la habilitación de los partidos políticos que estaban participando en el diálogo y otro con la libertad de personas detenidas. Verbalmente, para el gobierno se llegó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero con esos dos puntos. Y las fechas de las elecciones que se discutía por parte de la oposición, si las elecciones fueran el 10 de julio y el gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo, buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando. Y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. 12:17. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional de Caracas una jornada de debate, de intercambio de opiniones y reflexiones en torno a la criptomoneda en el ámbito cultural. La actividad forma parte del Plan Reverón 2018, que tiene entre sus principios los objetivos de fortalecimiento de este nuevo mecanismo de comercialización para la descolonización y recuperación de la economía nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con la participación de más de 44 agrupaciones, este sábado 10 de febrero arranca el Festival Corazón Salsero en la ciudad capital, el cual ofrecerá un concierto a partir de las 2 de la tarde en zona rental de Plaza Venezuela, que formará parte de las fiestas de Carnavales Caribe 2018. Regionales. Más de 30 comunidades organizadas participarán en los desfiles de Mascarada 2018, tradicional espectáculo turístico de calle en el cual se celebra el carnaval en Guanare, la capital del estado portuguesa. Desde hace 35 años mantienen esta tradición. 12:18. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.

96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Líderes Revolucionarios. El 25 de septiembre de 1779 nació en Caracas María Luisa Cáceres Pérez, uno de los personajes femeninos más insignes y heroicos de la gesta de la independencia de Venezuela. Su padre, Domingo Cáceres, y su hermano Félix fueron asesinados por los realistas en la población de Ocumare en 1814, por lo que tuvo que emigrar con el resto de su familia a la isla de Margarita, donde contrajo matrimonio con el general Juan Bautista Arismendi. El 24 de septiembre de 1815, Luisa, quien se encontraba embarazada, fue tomada como rehén por los españoles para presionar a su esposo que luchaba por la libertad de Venezuela. Días después, la trasladaron a un calabozo del Castillo Santa Rosa en La Asunción. En ese calabozo de la fortaleza comenzó el suplicio de Luisa por el maltrato y vejámenes cometidos por las tropas españolas, ante los cuales nuestra heroína nunca cedió. Los atropellos trajeron como consecuencia que el 26 de enero de 1816, Luisa diera a luz a una niña que murió al nacer. El 19 de septiembre de 1819, el Consejo de Indias dicta una resolución mediante la cual se le concedía absoluta libertad. Residió en Caracas hasta el día de su muerte, el 2 de junio de 1866, después de haber visto a su patria libre. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Se vienen los carnavales Caribe Caracas 2018 y ya está todo listo para celebrarlos con la familia, los panas y los más chiquitos de la casa. ¿Cuándo? Del 8 al 13 de febrero en los siguientes puntos de la ciudad: Parque Hugo Chávez, Parque Alí Primera, Parque Los Caobos, Los Próceres, Casco Histórico, Plaza Diego Ibarra y el Guaraira Repano. Diversión hay para todos. Asiste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Protagonistas de nuestro carnaval. María Lourdes Basanta, conocida también como Lulú Basanta, nació en el Callao en el año 1932 y formó parte de las famosas comparsas de Isidora Agnes. Su nombre trascendió las fronteras gracias a su labor como compositora de calipsos, y entre sus obras más conocidas se encuentran La Negra Isidora, hecha como homenaje a su entrañable amiga Isidora Agnes, Guayana Es, compuesta en el año 1966 para fijar posición ante el conflicto limítrofe con Guayana, entre otras. En una estrofa de la canción, Lulú Basanta reitera los límites de Guayana, afirmando la soberanía de nuestro territorio y diciendo con ello que las dimensiones del territorio venezolano no tenían discusión. Orino pa'l norte, Brasil por el sur, es equipal este, Colombia al oeste. Lulú Basanta partió físicamente en el año 2010, dejando sembrado ese legado de alegría que identifica a toda la región de Guayana, dentro y fuera del territorio nacional. Alba Ciudad. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el metro en la calle, el metro cruzando el dial. Porque lo que es

lógica, antropológica y sistémica de la teoría del caos. Si la gente consume menos, las empresas producen menos. Si las empresas producen menos, botan trabajadores y aumenta el desempleo. Si aumenta el desempleo, aumentan los conflictos y llegamos al caos social. Conclusión. La gente tiene que consumir más, comprar más, endeudarse más para seguir consumiendo más y más. Pero... Pero... Si la gente consume más y más, las empresas... Las empresas producen más y más. Si las empresas producen más y más, consumen más petróleo, más carbón, más materias primas, más de todo. Pero si las empresas consumen más y más recursos de la naturaleza tiene menos y menos recursos. Si la naturaleza tiene menos y menos recursos, las empresas acabarán cerrando y no habrá crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, los países entrarán en recesión y aumentará el desempleo. Y si aumenta el desempleo, aumentan los conflictos y llegamos al caos social. Conclusión. Por las dos puntas de la cuerda, acabamos ahorcados. ¡Pobre sistema capitalista! Para evitar el caos, no se trata de dejar de consumir, sino de consumir lo realmente necesario. No se trata de vivir mejor que los demás, sino de que todo el mundo pueda tener una vida digna, incluida la naturaleza. El buen vivir es la sabiduría de los pueblos originarios. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En vista de la masiva asistencia que la criptomoneda produjo en la Casa Rómulo Gallegos, CELARC, y atendiendo su carácter participativo y protagónico, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, convoca a la jornada de debate Criptomoneda y Economía Cultural este miércoles 7 y jueves 8 de febrero a las 9 de la mañana en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional en Caracas. Participa. Se vienen los carnavales Caribe Caracas 2018 y ya está todo listo para celebrarlos con la familia, los panas y los más chiquitos de la casa. ¿Cuándo? Del 8 al 13 de febrero en los siguientes puntos de la ciudad: Parque Hugo Chávez, Parque Alí Primera, Parque Los Caobos, Los Próceres, Casco Histórico, Plaza Diego Ibarra y el Guarayra Repano. Diversión hay para todos.